Invasora 104.9, la música que te invade. Y aquí seguimos. Y es el de los Ramones, Nuevo León. Es el Penco Leandro Ríos Viejo. Me estoy quemando por saber qué es lo que piensas cada vez que te pregunto de quién es esa boquita. Voy a arriesgarme antes de que alguien se adelante y con suerte tal vez logre provocar una sonrisa. Ya me cansé de que solo me dejes mirarte. No me conformo con eso, yo quiero besarte. Pues las cosas son así. Para no quedarme con las ganas, voy a hacer lo que no he hecho. ¿Y qué tal si te convenzo? Nada pierdo al intentar. Tú de amiga no me sirves. ¿Dónde quieres que te firme que te quiero de verdad? Para no quedarme con las ganas, te voy a robar un beso y no te vayas a enojar. Y hágase pa' acá, mija, porque yo sé que usted quiere con el Penco. Écheme un besito ya. Cosas son así. Para no quedarme con las ganas, voy a hacer lo que no he hecho. ¿Y qué tal si te convenzo? Nada pierdo al intentar. Tú de amiga no me sirves. ¿Dónde quieres que te firme que te quiero de verdad? Para no quedarme con las ganas, te voy a tronar un beso y no te vayas a enojar. Yeah. aquí en Santos se le reza pa' tenerte aquí conmigo. Varios puse de cabeza y la neta no he conseguido pasar de verte en el Insta a tenerte aquí cerquita. Dime de una, ¿cómo le hago pa' ser parte de tu vida? De verdad quiero tenerte, no me importa lo que cuesta. Si con unos besos basta, dime qué vas a querer, o a qué santo se le reza. Tenerlo todo.

me trajo problemas. Atravesé el vaso y ya miro tu cara. Las ganas de verte no se van. Que tú me hiciste lo peor que he vivido. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto, te condiciona algún servicio público, retiene tu credencial de elector o utiliza recursos públicos con fines electorales, comete un delito electoral. Denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx. Para orientación, 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Irma Cue, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte Contigo. Esta es una invasión de buena música. 104.9, La Invasora. Yeah. alguien como yo. Dudo en otros brazos tengas tanto amor como el que te daba lleno de ilusión. Dudo, dudo que otros besos te hagan suspirar. Dudo que gozando vayas a entregar como te entregaba. Hacia la salida. Si te vas a marchar, que te vaya bien, es lo que puedo desear. No supiste qué hacer y ahora este dolor me da las respuestas a tantas preguntas. Para resumir, te quedo grande, mi amor. Llévate, llévate todo, y si tiene que haber un culpable, con gusto diré que fui yo. Que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor. Llévate, llévate todo, al final que no quiero en la vida volver saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Quemarte en la hoguera de mi desprecio será lo mejor. Llévate, llévate todo, al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti. A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir. Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir. casar y ellos muy contentos se pondrán. Por eso esta canción te cantará. Y Manuando furioso está porque quiere bailar. Él dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar. Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya, moviéndose todos. Thank you.

pásale. Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibean, los que me sulibean. Son tus perjúmenes, mujer, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibean, los que me sulibean. Son tus perjúmenes, mujer. Ay, esos ojitos aceitunados, chiquita. Ay, ay, ay, ay, ay. Tus ojos son de colibrí, ah, como me aletea, ah, como me aletea. Tus ojos son de colibrí, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibea, los que me sulibea. Son tus perfúmenes, mujer. Ay, chiquita, ¿y quién fuera zapatero para trabajarte el cuero de tus labios? Tus labios pétalos en flor, como me sulibea, como me sulibea. Tus labios pétalos en flor, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibea, los que me sulibea. Son tus perfúmenes, mujer. Ay, chiquita, y quisiera ser catarro pa' caerte en tus pechos. Tus pechos cántaros de miel, como reverberea, como reverberea. Tus pechos cántaros de miel, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibea, los que me sulibea. Son tus perjúmenes, mujer. Ay, ay, ay, si una mujer me dio su vida, pues yo la daré bajada. La la la la la la la la para para para ra ra ra ra ra ra ra ra ra para para. Son tus perjúmenes, mujer, lo que me sulibea, lo que me sulibea. Son tus perjúmenes, mujer. Ay, apale. Apale. Bien dicen que no te enamores, ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no. En días como estos de dolor, por más valiente que eres llora, el día parece de 100 horas como hoy. En días como estos de dolor, tomar está justificado, a quien de aquí no le ha pasado. No más con mis amigos, hay dos, tres que están perdidos, los entiendo, pues así me encuentro yo. Mexicali es territorio de 104.9. La invasora. Dominando con 12.000 watts de potencia. Una emisora de Uniradio. La invasora 104.9. Invadiendo Mexicali y el Valle Imperial. Me buscas y ya no me quieres. ¿Qué te ganas comerme llorando? Carlos Torres. Este es un six de la invasora. Como yo nunca pensé separarme un día de ti, ahora sí estoy confundido. Con el alma te entregué todo lo mejor de mí, toda tuya era mi vida. He llorado sin cesar, tratándote de olvidar, pero en vano es mi llanto. Nunca pude imaginar que me fueras a engañar, y yo queriéndote tanto. Pero que soy dentro de mí, pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Creo que voy a regresar y te voy a perdonar, aunque me cueste morir. By DJ Carlos Torres. Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó. La invasora. Sufro terrible la ausencia por una. Chilo. Ay, chaparrita. Y allá pagamos.

cuando el amor te llena de pena. Es para ti la cumbia triste. De Iztapalapa para el mundo. Ángeles Azules y Alejandro Fernández. Mexicali 104.9, la invasora. Tomando y camino a mi casa empecé a recordarte. Me juré a mí mismo no volver a hacerlo y he vuelto a llamarte. Cuando despierte y ya me encuentre sobrio volveré a olvidarte. Mañana en mis cinco sentidos sé que voy a odiarme. ¿Por qué me contestas el teléfono si sabes bien que soy yo? Que estoy borracho y por eso te llamo, y que me dueles por... se quebró mi orgullo, acepto que te extraño, me muero de ganas de hacerte el amor y no me arrepiento de decírtelo, pero no hagas caso, solo estoy borracho. Cuando despierte y ya me encuentre sobrio, volveré a olvidarte. Mañana en mis cinco sentidos sé que voy a odiarme. ¿Por qué me contestas el teléfono si sabes bien que soy yo? Que estoy borracho y por eso te llamo, y que me dueles porque aún te amo. Hoy deseo tanto un beso de tu. Si te lo confieso porque estoy borracho, he vuelto a marcarte y no pude evitarlo. Se quebró mi orgullo, acepto que te extraño, me muero de ganas de hacerte el amor y no me arrepiento de decírtelo, pero no hagas caso, solo estoy borracho. Mexicali sabe que es territorio de mire viejo, saludcito viejo. Saludos compa Luis R. Conrique viejo. Aquí andamos con el beliquín colgado. ¡Ay! Ahora recio. ¡Que suena recio viejo! ¡Solita! Una noche en nuestra fe decidimos que palando de reservación, las niñas a mi lado, pero la neta miré a una que me trae loquito y me gustó para mí solito. Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando. No puedo dejarla mientras me sirvo otro trago. Y viera nomás qué hermosa está, y hasta el final le vamos dando. Igual el no ya está ganado. Yo no la dejo solita, aunque no la conozco, nomás por ser mujercita, tiene mi respeto. Chiquita bonita, si usted quiere aquí me quedo. Mira lo que quiera, yo lo pago aquí de pedo. Que si hay un cabrón que me moleste, aquí lo atiendo. ¡Ja, ja! ¡Ya se le compare! ¡Los dos CDR, viejo! ¡Y puro cartel music, pariente! ¡Puro del récord, viejo! ¡Puro para adelante! Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando. No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago. Mira nomás que nos está, y hasta el final le vamos dando. Igual el no está ganado. Y yo no la dejo solita, aunque no la conozco. No más por ser mujercita, tiene mi respeto, aunque le confieso, no lo tome a mal, pero usted está como yo quiero. Chiquita bonita, si usted quiere aquí me quedo, pida lo que quiera, yo lo pago, aquí no hay pedo. Y si hay un cabrón que la moleste, aquí no atiendo. ¡Hey! Ya andamos con la reliquina, todo lo que hago, palere. Saludcito a la buena, viejo. Arriba Culiacán y Caborca, Sonora, viejo, puro pa' delante. ¡Cierro!

adiós nomás, faltar al baile nunca jamás. Mamita está rezando, tu bebita, ¿dónde está? Está con su bebito, papiringo, cuchima, diciendo cuchi, cuchi, papacito, riquiqui. Deme un mesito y el que se me aquí. Cuchi, cuchi, papi, papiringo, cuchigua. Mejor es que la nena, yo cucu, bo. La parada fue chava, yo cuchigua. Para que esa papa sea la nena de mamá. ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué te fuiste a bailar? No sé bailar ni los ojos, mejor me voy a acostar. Para la pintura corrida, en la mitad no te vi. Es que lloré al confesarme, porque a salvaje no fui. Mamita está rezando, su bebita, ¿dónde está? Está con su bebito, papi, ringo, cuchigua. Diciendo cuchi, cuchi, papacito, riquiqui. Deme un besito y acurruquéseme aquí. Cuchi, cuchi, papi, papi, lindo, cuchigua. No llores que la nena ya vendrá con su cucú. Boquita, parda, pecho, bacho, cuchigua. Para que sepa pache la nenita de mamá. Ya vendrá con su cucú, boquita parada, pecho abacho, cuchigua, para que se apapache la nenita de mamá. Que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó. despido con la estrella del oriente. Esto le puede pasar a un hijo desobediente. Nuestro territorio es Mexicali. 104.9, la invasora. Puede que te haga caso y me vaya con otra, porque ya estoy cansado de ser tan poca cosa. Eres muy insistente y dices que está bien salir con más personas. Dime si en serio crees que yo he nacido ayer para tragarme esta historia. Parece que no ves con quién estás tratando. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y tengo la sospecha de que hay gato encerrado. Sé que ahora somos tres, yo ya no estoy tan ciego. A mí no quieres darme, pone con el dedo las sobras al perro. Ya no seré tu juego para que estés a gusto y sigas con tu plan. Te tomo la palabra, le cedo tu lugar a la que quiere entrarse. Eres muy insistente y dices que está bien salir con más personas. Dime si en serio crees que yo he nacido ayer para tragarme esta historia. Parece que no ves con quién estás tratando. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y tengo la sospecha de que hay gato encerrado. Sé que ahora somos tres, yo ya no estoy tan ciego. A mí no quieras darme a tole con el dedo las sobras al perro. Para que estés a gusto y sigas con tu plan, te tomo la palabra, le cedo tu lugar a la que quiere entrar, si ya no somos nada. Igual ya me esperaba. Mexicali es nuestro territorio. 104.9, la invasora. Dios.

México vivió un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No te integres ni trans, simples o enviamos documentales. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, recorremos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI pueden votar, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx. Cada mañana, Unidad de Noticias te da la información más veraz y oportuna. Nos ponemos en contacto con la comunidad y con la conducción de Maite López. Presentamos las mejores entrevistas y análisis de los sucesos más importantes de la región. La Invasora 104.9 te entretiene y te mantiene al día desde muy temprano con Unidad de Noticias. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Entérate siempre, entérate primero. En contacto con Unidad de Noticias por la Invasora 104.9. Despertar, abrí los ojos.